Bienvenidos a Mundo Subnormal. Demi, no se te está oyendo una mierda, así que no te preocupes. Solo tengo mi micro abierto. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Subnormal. Un programa que promete ser muy calentito. La puta de oro. Vera, desde aquí, te tengo que decir que se está comportando como un pequeño Stalin, un pequeño opresor. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Subnormal en el programa de la última edición. Oye, que me voy al peril, ¿eh? ¿Cómo me va ese micro? Del 2011, si está abierto, ahora sí está abierto, hombre. Serás cabrón, maldito censor de los cojones. En fin, estamos en una radio anarquista, libre, autogestionada, pero no. Un pequeño irreductible censor aguanta los mandos de control. Buenas noches, Sergio, bienvenido. Buenas noches, Marwell Smart. El superagente 86, tenemos que estar con nosotros. No, te veo un poco tímido, tú antes molabas, Sergio, desde que te has dejado gafirulis, tío. Pero en fin, abre el micro a Yana, que quiero discutir con ella. Todos tenéis los micros abiertos, lo que pasa es que no sé si hay algún micro no funciona. Crespo no tiene micro, pero bueno, Crespo es un tío demócrata que no quiere discutir con nadie, tío. Quien no tiene micro, desde luego no lo tiene abierto, eso está claro. Pues nada, ¿y el culo? El culo es posible que a alguno se le abra esta noche tras el programa. ¿Cómo? Pues sí, estamos. Ha habido problemas técnicos estamos y mientras. Ha habido grandes problemas técnicos. Y mientras el señor Sergio y el señor Vera, que son de ciencias, pues la señora Yanula y yo hemos estado discutiendo apasionadamente sobre qué ciencia más importante. Y Yana no quiere hablar. Antes estaba muy habladora, pero ahora fíjate, se le ha comido la lengua al vato. El vato. El vato. Buenas noches, Sergio. Ha sido el elegido para terminar la temporada de Mundo Subnormal. No esto... quería venir nadie más. No. Para nada. Teníamos muchos pretendientes, pero te hemos elegido. Demi en una noche de borrachera encuentra 40 pretendientes para venir. Pero no. Eras tú el que tenías que venir. Porque... dijimos, Sergio. Que os cuente yo. Pues tú verás, ya te vas a preguntar. Bueno, lo primero, lo que teníamos preparado para comentar, que es curioso que esta temporada el primer invitado que vino fue Mugretone y hoy seas tú el que cierra. Es como el Yin y el Yang. El círculo se cierra. ¿Ves cómo la historia es importante? Porque ahora estamos cabos. El círculo se cierra. ¡Ah, qué mirada de odio! Pero bueno, es el Yin y el Yang, bueno, el Alfa y el Omega... El principio y el final. Vamos a escuchar un poco de punk que los ha traído Sergio. Ha sido bastante complaciente la su selección de temas, hay que decirlo. Sí, que no ha traído a Kitchen Wishes, ni los Queers, ni basurilla esa. Lo que he traído en cualquier caso no lo voy a poder poner porque está jodido el plato. Pero bueno, vas a poder poner temas paralelos a esos grupos. No exactamente que tú tenías, pero bueno, muchos sí. Lo cual es una putada porque traerte todos los trozos hasta aquí para luego no poder ponerlos, macho. Bueno, así la radio, el directo, el punk. La alta tecnología. ¿Qué podemos decir? Bueno. Bueno, pues nada, vamos a empezar. ¿Con qué temas quieres que empecemos? Así. A ver, abre el micro. Lo que tengas por ahí, no sé, no sé lo que hayamos. Política. Venga, me voy a la leche. ¿Qué? Empezamos con los Boston Chinks, algo muy. Venga. O con los Ripoffs, ¿qué prefieres? No, con los Boston Chinks, venga. ¿Qué nos puedes contar de los Boston Chinks? No me sabes. Bueno, no sé. O sea, los Boston Chinks, yo qué sé, fueron un grupo. ¿Los Boston Celtics o? Los he traído precisamente porque creo que se ha cumplido hace un par de semanas o tres o así el año de la muerte de Jay Rita. Y bueno, la verdad es que es un grupo que... Era un moderno. Sí, pero que es un grupo que yo ahí descubriendo después de... O sea, después del tiempo. Estuvieron aquí tocando en Madrid. Me acuerdo que tocó la URSS el día de antes y yo estuve... Está, sí. Hostia, es verdad. Ah, fue la casa de adolescentes. Esa noche fue. Solo tenéis ojos para la US, tío. No. No, me acuerdo que tocó la US porque yo el sábado, que era cuando tocaban los Boston Chinks, estaba con los de la US por ahí. Yo me acuerdo porque yo tocaba ese mismo día también. Sí, estuvimos con los de la US y después fuimos a la donde tocaban los Boston Chinks. La pequeña Betty, la pequeña sucia y traidora Betty. Sí, me acuerdo yo porque yo tocaba la leyenda ese mismo día. Sí, efectivamente. Ah, pero grupo. Tú no tocas con la Stasi, tú tocas con un grupo. Yo toco con la URSS. Con Paralelo Pop. Pregúntales a ellos si toco con ellos, que los pobrecitos luego tuvieron problemas en Zaragoza precisamente por ese concierto. Pero si tocas con Paralelo Pop, que esto te estuvimos viendo. Y eso el sábado, y el viernes toqué con la URSS y con Cerros Adolescentes en la primera. Sí, vale. Otra cosa, ¿ves? Para algo sirve la historia, ¿para qué? Para hacer la memoria. Bueno. Cuéntanos de los Boston. No, es eso. Yo el disco lo compré después y luego después pues me he arrepentido de no. Vamos, me arrepentí de no haber ido al concierto. No, porque tuviste movidillas, ¿no? No, estuvimos por ahí. No, yo quedamos con los de la URSS y estuvimos dando una vuelta y tal. Y no fuimos, tío. No se puede ir a otros conciertos, Demi. No se puede decir historia de Mónica aquí. Ah, esa noche fue. Pues anoche. Hubo algún escarceo. Un escarceo con Moniquilla, con la super vampira. Sí, ¿qué pasó? Hicimos otros, tío, no sé. No recuerdo, sí, macho, yo es que la memoria la tengo. En la sala y bueno, de la URSS dijeron. Ya en la pequeña Betty, ¿no? Sí, la pequeña Betty. Pero vamos, lo que pasó la primera vez fue en el concierto de los Kids. Eso fue el primer gran. Bueno. Yo eso no me la sé, ¿eh? No la puedes contar. No. Esta cosa, luego la sabemos. Bueno, vamos a escuchar el tema de los Boston Chicks que has elegido. Pero así no vamos a tener audiencia, tío. Si no contamos trapos sucios, macho. Nosotros tenemos audiencia, hagamos lo que hagamos, Demi, tío. Somos gente interesante. Espérate, tú, si metes un pedo aquí en el micro, a ver si tenemos audiencia. El tema que vamos a escuchar se llama Swollen Useless. ¿Cómo? Swollen Useless. Está mal escrito ahí, ¿no? ¡Qué pringao, mera, macho! ¿Cuánto vacilado lo ha dicho, man? ¡Joder! ¡Pringao! ¡Censura esto, gili! He dicho Swollen Useless. Es lo que pone aquí, no sé. Pero eso lo pone ahí en el MP3 tuyo, pero se llama Swollen Vessels la canción. Que te han engañado. Este paso para coger cosas de internet. Maldición. Si supieras de historia, no te preocupes. Bueno, Demi, para pero bueno, es igual, rajar, vamos a ver el tema que yo creo que sea. No, yo creo más que es mejor irme a rajar a mí, pero bueno. Sí, eso es lo que siempre piensas tú. Sí. We'll be right back. pues estamos aquí en Mundo Subnormal, como todos los miércoles. Estoy abriendo todos los micros. El miércoles, chaval, que se te va la pinta. Ah, jueves. Sí, ay, es verdad que está borracho ya. Es que me tenéis confundido entre tanta cháchara. Se nos acumulan los problemas. Tanta cháchara que me estáis dando, al final me confundís. Sí, la verdad es que mientras ellos trabajan, los demás discutíamos. Bueno, pues... A ver, ¿qué? Que tenías tanta ganas de preguntarle a Sergio. Y lo tienes aquí ya, díselo a la cara. No, yo la verdad es que no había pensado en nada, porque como en Sergio ya todo fluye más o menos natural, cuando uno va borracho y tal. Ya. La verdad es que no me había venido preparado nada. Pues aquí va a estar más hablador el Sergio y veo que no, tío, pero bueno. Sergio, te has cortado delante los micros, tío. Yo creo que una cosa que nunca le preguntaba a Sergio... Me pasa siempre. Una cosa que no le preguntaba nunca a Sergio es ¿cómo empezaste en esto del boom, Sergio, tío? Hostias. Yo empecé por escuchando música de un colega de Segovia hace un huevo de años. Y bueno, pues empecé a escuchar grupos así como Christian Wiesel y tal, y ahí se me ha quedado. ¿Estás con eso? ¿Empezaste con la Polla Records? Lo típico, empezaste con la Polla Records. Hombre, la Polla Records, Escorbuto y demás, pues yo qué sé, los escuchaba. Honestamente, Emi, ¿tú ves a Sergio, tío, y crees que ha escuchado la Polla Records alguna vez, tío? Sí, coño. Todos tenemos un pasado, tío, yo qué sé. Todos tenemos un pasado. Sí, cantábamos y tal las canciones y tal, pero yo qué sé que. Tú no has estado en la fiesta de tu pueblo, Segovia. Sí, por eso, en plan crío, sí, la Polla, pues eso, pero que empezar a escuchar y ya tener interesarme más por la música, empezar a comprar discos y tal, fue a partir del colega de Christian Wiesel. ¿Y cómo, y a raíz, cuando, cómo te implicas tú en esto en la parte activa del pueblo? Ya te digo tocar, te digo ya, pues ya sabes, los inicios del sello Hiss y Stranger. Joder, no, ahí es cuando empezamos a conocer tú y yo creo, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos esa época. Yo conocía. Claro, yo de repente me acuerdo que te vi por allí y digo, mira, este pase le mal, mugre, ¿sabes? Pero. No es verdad, joder. Todo ese que es un. Oh. Se parecen, tío. ¿Qué? Joder, macho, ¿qué? No soy el único en decirlo, además. Cada vez menos, digo yo, ¿no? No, hombre, ya no. Ya, pero tronco, los dos sois así altillos, morenos, tronco, con el pelo así altillo, para tal. Altillos. Yo creo que es más alto que yo, ¿no? Bueno, ya que sí. No soy el único que lo ha dicho. Joder, tiene las facciones iguales, tío, en la cara. Oye, yo ante eso no puedo decir nada. Al básquet no puede jugar mucho, more, ¿eh? No, es que no. Bueno, podría ser un escolta tipo Chicho Terremoto. Pero bueno, ¿cómo identificaste ahí, tío? Entonces, sí, empecé a conocer conocí a Dani, a Raspu y tal, de los conciertos de Lipun Rock y demás, pues yo, o sea, qué que sé, ya hablando. El mundillo así más o menos por Lipun Rock, ¿o qué? Sí, de aquí de Madrid. Conocía a chavales del instituto y tal, pero luego cada uno nos fuimos por nuestro lado y empezar a salir a conciertos. Vamos, sí, por el Lipun Rock, sí. Ah. Por el Lipun Rock. Tío Sergio, macho, creo que estamos. Ay, el mundo de internet. ¿Cuánto? El mundo de internet, sí, señor. Sí, bueno, pues vamos a escuchar a una banda que yo también conocí por internet, fíjate, por el punk rock, yo creo. ¿Quién? Ripops. Ah, pues yo por estos, claro. Aquí por el caballero 1 y por el caballero 2 y el caballero 3. Sí, por estos caballeros, pero a través del punk rock. En aquellos tiempos no les conocía en persona y les veía escribir. Aunque nunca supe cuál era tu nick en el punk rock, Sergio. El mismo. Yo sí, por la vida. Ah. Yo sí. Yo bueno, tuvimos algún otro que no se puede que no se puede decir. Yo sí lo puedo decir. Alguno, pues, con eso, ¿alguno tiene por alguno D, culo? Y termina por S. No, ¿cuál? Dabs. Que no. Yo nunca escribí con el lado. Ya. No será vuestro, pero vamos, fijo. Vamos a ver. No, de verdad, no recuerdo, tío. Tengo una memoria malísima. Yo sé que nunca escribí con el nick ese. Pero vamos, no, ya, tuvimos nick. Esparda vosotros en el punk rock, ¿eh? Pero esparda. Tuvimos ratos cojonudos. Pero luego al final siempre nos pillaban. Pues se nos iba la olla, acabamos escribiendo una cosa en el mismo toque. Y luego vienen las denuncias. Si es que no se puede abrir tantos. Si es que no se puede abrir tantos. Tantos temas. ¿Puedo decir la palabra denuncia en este programa? No, este es un programa anarquista y aquí no se denuncia. Ah, no, si a ellos, ¿no? O el rollo este famoso de mugre con la tía esa. Ah, coño, es verdad. Joder, fue, es que... Esa fue de jugar. De jugar de guardia. Bueno, vamos a escuchar el tema de los Ripops. Algo que añadir a los Ripops. Qué gran concierto vimos de los Ripops, Sergio. Pues en sí. Aquel concierto fue de los últimos en los que tú te entregaste en cuerpo y alma al pogo. Al sano ejercicio del pueblo. Antes de caer convaleciente. Sí, yo creo que sí, Sergio. Yo creo que me jodí ahí. El último, bueno, no, el último una más. Sensible, yo creo, ¿no? El último que te vi yo dándolo todo, tío, yo creo. Sí, no sé si es. Bueno, de la U, puede, o algo así, ¿eh? No sé, no recuerdo. Pero vamos, por ahí. Pero luego ya hablaremos de tu lesión. Hablaremos de todo un poco. Sergio, vamos a escuchar los Ripoff, vamos a escuchar el tema... Make Up Your Mind, no era el que tenías preparado, pero bueno, es el que... el que había. La culpa de la tecnología. La culpa de la tecnología. Claro, malditos avances. ¿Qué pasa con la cena? A ver, escenas, ¿qué pasa? Pues que... Que siempre te pillo hablando. Si es que siempre está rajando. Desayuna como un rey, come como un marqués y cena como un pobre. En fin, Sergio. Ay, señor. ¿Por dónde íbamos, tío? El estrangulador de la colina. Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió eso, tío? No sé. Realmente yo en el sello empecé cuando el sello tenía ya dos o tres referencias. Lo empezaron Dani y Raspu, que por cierto está en China, Raspu. ¿Está en China? Se va a pasar un mes ahí. ¿Qué comunista? Hace una semana o dos le vimos en el Bullister y hoy está en China. Sí, no, pero bueno, le viste tú, yo no le vi. Bueno, yo hablo en plural, de mi... Que no le veo. ¿Qué concierto era? ¿De los Moebius? Moebius, sí, de Alemania. Joder, en China, madre mía. De mi, habla en microonda. Y joder, en China, madre mía. ¿Y qué se ha ido allí? ¿Conocer el capitalismo de Estado? A sus vacaciones anuales, ya sabéis que tiene... Ya. Es lo que le permite la granja. Hostia, pues mira, ya aprovecho y te pregunto, ¿qué tal de rápido? Bien. Bueno, lo de siempre. O sea, currando de sol a sol, 7 días a la semana. Pero bueno, bien. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues ya está. Está contento, ¿no? Pues está contento. Nos daría una alegría, a mí me daría una alegría si... ¿Si se echa novia? No, si lo dejase. Si dejase ya la puta... Lo de ser ganadero. Si es que... Sí, eso... porque no vive, pero bueno, yo que... Es que se busque a alguien, coño. El sector primario y el sector secundario están ya destinados a la inmigración, tío. Ya... Pues los españoles ya no se dedican a dar trabajo, hombre, que estamos en crisis. Joder. Es una larga historia lo de Raspu y sus empleados y esas historias. ¿Sí? Bueno, ya le traes un día. No, sí, no, tío. Sí, la verdad es que no gustaría. Y hombre, el Raspu es más difícil de ver que un lince ibérico, doñana, macho. Así que. Ya te digo. Y eso, ¿no? Yo en el sello empecé ya, digo, no recuerdo ni con el segundo recopilatorio del. ¿De Kile Bye Bye? Entonces era la segunda referencia, yo creo, ¿no? By web no, by qué, by qué. By qué, web era los recopilatorios en CD que hacía Dan. Y nada, y a partir de ahí pues... Para antes, como los de Alicante. Hasta que ya, ¿no? Apostando a muerte por el punk. Bueno, sí. Bueno, por un tipo de punk, yo diría, ¿no? Hombre, yo creo que... ¿Cómo definirías? Hicimos de todo ahí, sacamos, joder, la primera referencia así en vinilo que salió, por ejemplo, de la URSS. Voy a hablar otra vez de la URSS, pero lo sacamos. Bueno, en aquellos tiempos eran más cercanos a los grupos de Pijo Pum que había por Madrid. Vaya que no. ¿Y los dementes? ¿Hablamos de los dementes? Ya, macho. Lo han evolucionado, evidentemente, pero bueno, sí, fue la URSS con coprolitos, ¿verdad? Sí, el split ese. Sí, sí, pero bueno, en aquellos tiempos, hombre, la URSS sonaba como puede sonar cualquier grupo de estos. Hombre, sonaba ya distinto. ¿Tú sí crees? Es cierto que estaban ahí a lo mejor metidos por el rollo de internet en ese... Quizás fue la época de transición, ¿no? Luego ya lo que sacaron con Bowery ya era otro rollo. Ya más... Pues un clásico, ¿no? Más sí. Pistols y luego Uliciso. Ya más de Kennedy. Me cago en los putos micros de Radio Ela, tío. Suben y bajan con una facilidad de la hostia, tío. ¿Todas las mañanas? Sí. Suben y bajan. Hay veces que me atruenan los oídos y hay veces que ni se te oye. Pero sacasteis poquitas somos todos en single, además, ¿no? No os dio por sacar ni un LP, ni pollas en vinagre. Sí, sí, todo en single. Y poquitas cosas. ¿Cuántas referencias habrá? Ya a partir 5 o 6. Es que no sé, lo que ha hecho Dani después con el sello, cuando nos expropió el sello y tal. Vaya, eso suena como Boyer con Ruy Mateos. Sí, no voy a entrar mucho en eso, pero vamos. No, tampoco te lo hemos preguntado, ¿eh? No. Sí. No teníamos intención, pero vamos, tú playate si quieres, ¿eh? Aquí somos todos mugotillas, o sea que... No. Y queremos tener audiencia, no te vamos a engañar. Y esto... No sé cuántas ha sacado después y... No sé. Da igual. Yo la época cuando... Dejamos en la 9 o en la 10. En la 9 o la 10. Y todo single, ¿verdad? Sí. Y todo ruidaco y pumpijo. Yo qué sé, macho. Venga, hombre, mojate, coño. Ponte a hablar de referencias y te digo si consigo. Pues hombre, Killed by... El 1, pues había un poco de todo, un Barributillo, que probablemente se recopiló... Es Batiburrillo, ¿no? Barributillo. Joder, qué pesado, macho. El Real Academia de la Lengua este, me cago en la puta, tío. ¿Qué me repatea? El Killed by 2 este, ¿no? Luego estaba el de mierda no sé qué. Eso era ruidaco. Que será ruidaco infernal y apestoso, que bueno, algún día contaré... No, pero a mí eso, joder... No, ya sé que tú tienes un lado oscuro, sí, ya lo sé. Me gustó ese... Y luego, ¿qué más? Lo de los coprolitos y la URSS. Luego sacamos el recopilatorio de los huevelos, claro, de los, ¿no? De los ripos. Sí, el homenaje, ¿no? Sí. Con las canciones esas que tenían de... Sí, verdad. Eso era de Tres Cipotes, me parece, que estaba guardado de cuando tenían Marta y... Sí, y Dani. Una maqueta, lo de Tres Cipotes, ¿no? Sí, pero pidieron para hacer el homenaje este a los Ripoffs en la época, a principios del 2000, me imagino. Y tenían las cintas guardadas y demás, y al final pues lo acabamos sacando nosotros porque... Yo qué sé. aprovechando la que venían a tocar los rip-offs y que siempre habíamos comentado que estaba ahí eso, que como no sacaba nadie. ¿Ese quizás fue tu concierto favorito de todos los que has podido ver, Sergio? Hombre, no sé así si el favorito, el pero la verdad es que sí, sí. Guardo ahí un recuerdo... Excelente. Sí. ¿El de rip-offs? A pesar de que luego me puse muy malo después es del verdad, concierto. Tío, ese es concierto verdad, es posible que fuera el concierto de ese año, tío. Es posible. Bueno, creo que ese mismo año que hicimos los Sex Pistols y eso... No, yo creo que fue el mismo. ¿No coincido con los Sex Pistols? El pasado y la historia se me pierden de la cabeza. ¿Con Tube Smith? Ah, bueno, a Tube Smith lo tenía muy visto ya. Cuando, porque yo, bueno, a Tube Smith lo he visto 4 o 5 veces. Fuera. Recuerdo que ese día tenía que pinchar ya con... Ya está el puto pajero del Vera. Con Paco Plan B luego en el Burley. Sí, la buena. En el Burley. No, después del concierto. Sí. Me tuve que pirar. Pero ese mismo año tocó Squire. Con lo cual, esas, las comparaciones están fuera de lugar. No, desde luego mucho... Squire muchísimo triunfa. Mejor rip-off, desde luego. Tuvo que estabas, tú estabas más pendiente de otras cosas concierto. Que del concierto. Sí, pero... Hombre, pero aquí, rip-off es un grupo de punk y Squire es un... La única boss. Persona que vio Squire... Y cualquier grupo de punk... Que está aquí presente... Se folla a cualquier grupo de mod. Eso es mentira. Y tú aquí lo sabes. Y en California. Sí, hombre, claro. Bueno, vamos blanca. A escuchar un tema. No. Sí. Te voy a poner un ejemplo. A que te bajo el micro, A que te voy a poner un ejemplo. A que te corto el micro. Seguro. A que te corto el micro. A que te lo pongo. A que te seguro, a que seguro te que Motociclón se folla a Squire, ¿verdad? Que te corto, que te corto. Y Alonso el sorteo. Seguro que sí, ¿verdad? Motociclón es un grupo de punk. Seguro que sí. Motociclón es un grupo de punk. Ahora es un grupo de punk, Motociclón. Según tú y los del Manera de Vivir, sí. Según yo, no. Según tú y Manera de Vivir. Dice mamarracho. Te puedo decir, seguro que Chelsea se folla a Squire. Vamos a escuchar a. ¿Verdad, Vera? Por supuesto. Por supuestísimo. Anda y letra, pon lo que tú quieras. Voy a poner lo que quiera Sergio, que pases el invitado. No lo que quieras tú, pequeño dictadorcillo. Dictadorcillo del Congo. Hablo el que me baja los micrófonos, me cago en la puta. Te voy a bajar un poco el micrófono, Stalin, que está muy alto. Que yo soy Trotsky y tú eres Stalin. Ya me veo desterrado, macho. Me veo desterrado. Y los me dos, veo ya los dos huyendo son a México, los tío. Los dos son la misma basura, Demi. Me veo huyendo como a México, Stalin. Macho. Ya sabes cómo acabó. Bueno, Sergio, ya, con un piolete en la cabeza. Vamos a escuchar los tirades, ¿te parece? No me jodáis. I am an homicide. ¡Mierda grupo, tío, por Dios! I am an homicide, ¿te parece el tema que hemos seleccionado? Sí. Pues nada, hay, ¿no? Alguna cosa que ir... Es lo que hay. Pero no ibas a poner a los huevelos, me cago en la leche, tío. Huevelos, ni huevelos, que te cae. Yo aquí hablando de si este mal, lo enlazas con el grupo... Si es que hablas demasiado y pierdes el hilo. Tú, cabrón, los tirades, Stalin, alguna, algún dato que aportar acerca de los tirades. Mira, hablando de conciertos así favoritos... ¿Los tirades siguen existiendo o no? Que va. Tocaron hace, no sé, 6 años a lo mejor en Siroco, que fue un conciertazo. Fue la polla el concierto de Tirades. Y a los pocos meses lo dejaron. Y la verdad es que, joder, no sé. Era un grupazo. Bueno, era un grupazo. Bueno, y dieron, se los come con patatas. Bueno, vale. Y de Rudy, de Rudy también. Bueno, Rudy, te cuento. Bueno, pues vamos a escuchar el tema de los Tirades y a ver si el de mientras tanto bebe un trago de cerveza y se la ablanda un poco la moral. Pequeño Stalin. I am homicide! Go! What you find? Antonelli poniendo una pizza rodaje que... ¿Ah, sí? ¿Estuvieron aquí en esta? No, no, tío, pues todo tronco, grupos de... Que yo no... Madeli, otro de... de la ETA, de... Cosas muy friconas. Y el Antonelli, pues imagínate... El Antonelli, un saludo al Antonelli, que está en Ibiza. Está en Ibiza. El Antonelli está en Ibiza, le mando un mensaje esta tarde, o bueno, esta mañana, para que viniera a tomar una cerveza con nosotros después del programa, y está en Ibiza. Nos ha dado saludos para todos. Hostia, ¿en Ibiza? Un grande el Antonelli. ¿Qué vamos a hacer? Un grande de la vida. Pero no me pega nada en Ibiza, ¿eh? No sé yo. No, la verdad es que en Ibiza... no te creas, sí. ¿Estamos en directo o no? Sí, sí, hace rato ya. Desde que has empezado a despotricar acerca de los grupos que no te gustan y todo eso, estamos en directo. No, simplemente he dicho no sé qué de los tirades, que no... No me han preguntado, Sergio, yo, pues hombre, ya me conocéis, soy un talibán. Bueno, Sergio, a ver, hagamos un repaso a las bandas en las que has... Un somero repaso. Venga, Demi, tú que tienes más de asignatura. Hombre, yo creo que Sergio te ha estado, que estuviste en el Junco. En dos putos grupos. En Asiatis, ¿no? Y ya está. Habla al micro, habla al micro. Son los taros esos que iban con bolsas en la cabeza. Pero eso no los habéis visto vosotros. Yo no los he visto, eso. Una vez vi a uno tirado en la calle. Uno tirado. En los Speed, pero no estabas ni tú ni Rasp ahí ya, ¿o sí? Sí, hombre, en el último, cuando vinieron a tocar los... En el último, era un puto ruido, eso era... Eso era un atentado. Que no estuvo, fui yo, qué coño. Hombre, la verdad es que Areo Junco era un grupo, pues, ¿qué te voy a contar? Para ver en directo, bueno, nada más. Hombre, a ver quién huevos tiene algo de... Yo tengo la maqueta. Areo Junco que tiene grabado. Yo soy tan tonto que me pillé la maqueta. Sí, hijo mío, sí. Yo lo puse para... Sí, sí. Y hay historias de Neo Junco cojonudas. Muy curiosas, ¿no? De la gente de Neo Junco. Sí. Pero de la gente de fliparlo bastante, ¿no? Pues sí, macho. En Barcelona, me acuerdo que fuimos a tocar a Barcelona y a La Báscula, que no sé si habéis estado vosotros... La Báscula, joder, o sea, la es conocidilla, ¿no? Sí, me suena que han seguido haciendo cosas y tal, está ahí como separado un poco de la ciudad. Sí, sí, es conocido. ¿Quién llevó a Neo Junco a Barcelona? Yo qué sé, macho, pues unos tarados, más tarados que los de guardería. ¿Ya suena alguna gente de esa? Sí, mi madre. No puede ser. ¿Vosotros ensayabais? Íbamos de vez en cuando ya loca. Así que la canción era distinta que el concepto. Madre mía. Vamos, hombre. Necesitábamos que el batería supiese cuándo terminar las canciones. ¿Qué ensayaba? Y los disfraces, ¿no? Porque otra cosa no me salía para ensayar, tronco. En Barcelona me acuerdo que el batería, José Camon, que el batería. Sí, hombre, grabó unas cintas ahí en la 11, donde trabajaba ahí a diario. Grabó unas cintas, unos casetes ahí con cantos de pájaro y tal, de canarios y tal. Hizo unas fotocopias, puso unas carátulas y tal, y la vendía a 3 pavos en la puerta. Y se la acabaron todas. Llevaba 15 o algo así, en Barcelona. Madre mía. Qué grande. Hay que ser un poco puta, para hacer eso, No, pero la gente encantada. Hay que ser de Neo Junco, grandes de constructores de la música, tío. Yo tenía unos jetas de cobor. Así se vendía. A mí me debéis un euro, ¿no? vamos. A mí me debéis un euro. La mierda se me compré, lo puse en casa y dije, ¿qué es esto? Pero... No, era un canario, no. Te aseguro que era un canario. Era más bien una manada de buitres, pues comiendo un cadáver, tío, de algún bicho en África. Era una... Por una cara creo que iba el canto, o sea, canto de canario y tal, y por otro todo programas de la radio de la 11. Un programa, ¿sabes? Un programa de... De radio de la... Eso, de la 11. No, de la 11, tío. Ah, ¿de dónde hacer? De la 11, coño. De la 11, de Radio 11, la cadena de los ciegos, que tiene una... A ver, gilipollas, Onda Cero es la cadena de los ciegos, tío. Pero Radio 11, no Onda Cero, sino... Onda Cero es la cadena de los ciegos, ¿desde cuándo? Fumamos de toda la vida, tío. Vaya, ahora me entero ahora mismo. La 11 tiene la pasta y es metida en Onda Cero, tío. De hecho, García, cuando estaba en esa copia, voy a los curas o los ciegos. Estos marxistas, nada, Sergio, ni puto caso. Estos marxistas ya no saben. Que sí, Vera, que sí, vete a leer tus libritos de anarquistas y documental. Y déjanos a los de verdad, a los que sabemos de esto. Anda y vete ahí a. Calla y lame a tu madre, Vera. Lame a tu madre y calla. Vete ahí al mismo del PSUC. Que pues eso, tío, esas. Ya me despisto con el tontolaba este diciendo tontería de dictador. Y me despisto y ya no sé ni qué te iba a preguntar. A Sergio. Te vamos a llevar a la Checa. Y yo te tengo que preguntar. ¿Y por qué nos has abandonado, tío? ¿Por qué nos has abandonado, tío? Esa pregunta como muy bueno. Porque miro al extrarradio, tío, a vivir. Eso no es excusa, tío. Hombre, un poco. Algo influye, no te creas. Mira, el Regi, que vive en Valdebernardo y está aquí siempre, macho. Hombre, eso es el Valdebernardo está más cerca que San Sebastián, tío, no jodas. Ah, tío, pero no me jodas. No digo que estés aquí dándolo todo por la noche, pero unos concerticos ahí de vez en cuando. Sergio, cuando viene, es para darlo todo por la noche, más que otra cosa, ¿eh? Sí. Se te ve más el pelo, para darlo todo por la noche, Que para muchos concierticos, también, no, también. ¿Cuándo me habéis visto darlo todo por la noche? Espía, o cuando me, espía, no me habéis visto estar. Yo, ¿dónde, nuestros ¿dónde espías me han contado que medio? Van a sitios modernacos. ¿Dónde más te y cosas así. Y a Sirocco, a Sirocco. Que sí, que sí. ¿Dónde, más te, donde más te veo en tu medio, eso tengo que reconocerlo, es en la cueva del, de la buena. En ese sitio tiene un encanto especial para tiene una luz especial para iluminarte, Sergio. Debería tener un calor cuando, especial. Cuando estás ahí, tío, siempre estás como más. Ya amenaza liada. Hombre, Sergio tuvo una época, tío, de crapulilla mala Senedín, ¿eh? Estaba ayudando todo, tío. No pasaba años. ¿Era un crápula? Hasta que llegó la lesión, ¿no? Básicamente. Bueno, antes de la lesión, vamos a poner un tema que aún no desconocemos cuál es. Yo pensé, macho, pon a los Nota Music. ¡Hombre! ¡Nota Music! Bueno, grandes. Nota grandes Music. Entre los grandes, sí, señor. Bueno, Nota Music, podíamos hablar mucho nosotros de ellos. Muchísimo, pero, y esperemos. ¿Tú les viste en directo o no? Sí, claro. Vale. Es que ya no, joder, a mí y a veces se me olvidan las caras. Es... Y esperemos volver a verles en breve. Yo creo que los grupos así que me habéis. Porque además. Vamos, de los que te obligamos a ir, además. No, que no. A Fredo, además. No, que a mí y me imagino que a mucha gente nos lo descubristeis. Y la verdad es que es un grupo que te apoya, macho. Antiguáis a veces hace alguna labor interesante. De vez en cuando. ¿Cómo que? Muy cabrones, me cago en la puta. Mientras vosotros estáis escuchando y mierdas así, Alfredo y yo investigando para traer los grupos de verdad, de pum. Me cago en la puta. Bueno, vamos a escuchar a los Nota Music. Vamos a escuchar el tema radio, que era del. Ese es un temón, ¿eh? El tema de... Bueno, del maxi, ¿no? Bueno, tienen dos maxi. Bueno, ahora tienen maxi, un single. Y ahora un single. Ahora un single. Y en breve sacarán otro compartido, ¿no? Ah, sí, tienen un compartido próximamente. Van a sacar próximamente un compartido, sí. Y además creo que eso, nos homenajean, ¿eh? Eso va a ser de mí... ¿A vosotros? Hombre. ¿A vosotros como que a nosotros como público. Ah, como público. Mojino del Pogo, ¿no? Nosotros, o sea, ese compartido va a ser algo de coleccionismo. Va a haber hostias para conseguirlo, ¿eh? Proyecto Barmear, mi máquina del pogo, pues hombre. La experiencia de tocar en Madrid, ya sabes. Siempre, después de. Siempre seleccionadora. Después de ese se tema fueron de encantados, tío. ¿No? Se fueron encantados. Sí. Yo no he visto todavía un grupo que no se haya ido encantado de tocar en Madrid, yo creo, ¿eh? No, ninguno, tío. Bueno, de los que hemos traído nosotros. De los que ha traído Antigua. Sí, de los que hemos traído nosotros. No, luego, pero además los tíos. Los demás, tío, que son unos rancios, pues bueno. Pero bueno, los nuestros. Pero los catalufos esos que trajisteis en la FAC la última vez. Pues tío, la verdad es que sean un pastizal que no se llevan otros grupos de Cataluña. Sí, pero la peña no, ¿eh? Estaba ahí la gente tomándose las copas, mirando a la pared. Ni de coña había más. Porque eran un poco sosos. Bueno. No había más gente. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el tema de los Nota Music. Bueno, ponlo. Vamos a escuchar el tema de los Nota Music y sigues hablando ya luego con Crespo, ¿vale? No había más. Si no te importa. ¿Cuánta gente había el día de las crápulas, verá? Epa, y aquí estamos en Mundo Sonoro Normal, nuestro último programa. Ya, ¿qué día soy de mí? Jolín, tío, pues el día de los inocentes. 29 ya, ¿no? El día de los inocentes. No, de julio. No es 29 por 3 minutos, 28. Pues sí, que terminamos la temporada. Y ya nos hacemos un año más viejos, tío. Y el final del verano llegó y tú partirás. Otro grupo en el que estuvo Sergio también. Es importante decirlo. son los X-Prize. No, los Asiatis. Ay, mamá mía. Si es que me confundes continuamente, Emi. Es que. Pero que será gilipollas, pues si estoy calladito. Pues si estaba calladito ahora, macho. Estaba mirando, yo qué sé. Por eso, cuando estás callado me confundes también. Bueno, pues nada, tronco. Pues nada. A ver, habla. Si eres un metegambas, pues es un metegambas. En fin. Yo digo lo primero que se me pasa por la cabeza. Soy un surrealista. Me da igual. Dale. Me acabo de terminar de leer de mí esta tarde el libro. ¿Qué libro? El libro que estaba leyendo, ya sabes cuál es. El de, hostia, Rastros de Carmín. Uf, qué duro, ¿no? Me he terminado esta tarde la consulta del médico. ¿Cuál? Rastros de Carmín. Un libro muy interesante que se recomienda a todas las personas que odias. Menudo tostón más de puta madre, chaval. Hostia, le he llamado justo yo cuando estaba en la consulta del médico. ¿A quién has y le he dicho, te he despertado, me ha puesto una voz, digo, te he despertado la siesta. Y estaba leyendo un libro, ¿sabes? Bueno, que estaba la o sea consulta. Que sí que era de. Sí pues que bueno, tiene pinta de tostón. Y lo he terminado de leer. Además. Amigos, si un libro nos gusta, sigue siendo bueno porque te ayuda a dormir. Bueno, pues. El ciclismo y los libros, lo mejor del mundo. Asiatics fue una banda que sacó dos singles. Hoy en día son los X-Prize. Un single y un compartido, ¿no? Un single y un compartido. Bueno, dos singles. Tangent for Inget. Dos portugueses y una sueca. Qué bonito, chiste. Bueno. Y no había un alemán que se iba en un avión y se tiraron todos y... Era, la tía era portuguesa, se llamaba Manuela. Manuela, o sea, un nombre como Malasaña. No, era sueca. No, yo creo que era portuguesa. A Manuela, pero que estuve, buena. No, era portuguesa. Era Manuela, pero creo que la pava se fue a ir a Suiza. No, a Suecia, perdón. Sí, la tía está viviendo en Suecia, lleva tiempo viviendo, bastante tiempo. Pues buen grupo. Me encanta la desinformación que hay siempre en este programa acerca de todo. Somos gente contrastada, la verdad, tío. No somos gente contrastada y eso es lo que a nuestro público le gusta. Y también tenemos que preguntarte. Bueno, no sé, la verdad es que hemos dicho de Asiatics, pero no has dicho nada, tío. A ver, digamos algo de Asiatics, hombre. No, bien, estuvo bien mientras. A mí es un grupo que me gusta. Mientras duró. Estuvo bien mientras duró. Sí, la verdad es que. Hasta que llegó a convertir. O sea, se acabó convirtiendo como en. Para mí, por lo menos, tío. Sí, en una obligación. O sea, y en el momento en el que. Yo creo que en el momento en el que te lo dejas de pasar bien en un grupo, pues lo mejor que puedes hacer es. Cuando el ocio se convierte en negocio. Dejarlo. Efectivamente. En negocio es que tampoco, si ¿sabes? Dejarlo. Pero tú aprendiste. ¿Realmente tú aprendiste a tocar el tecladito, Sergio? No, sí, estoy doblado en todos los. Yo creo que no. Que no. Que no, ¿verdad? O sea, ya hacía yo. Ya. ¿No grabaste ni un tema? No, yo estoy doblado en todos los. En el single y en el split estoy doblado. Aquí tenemos otra tecnista. Y en directo era playback. ¿Qué era playback? La madre que es un tío. Peor que Lady Gaga, peor que Madonna, peor que Milly. Podemos decir entonces, afirmar sin temor a remordimiento, que Asiatics fueron los Milly Vanilly de la cena puma de leña. Sí. Pero Emi, te lo crees todo, tío, que te está vacilando. Yo creo que no. Yo creo que es serio, tío. El día que se puso el bigote para tocar. El día que se puso el bigote para tocar, tío, ese día. Ese día marcó un antes y un después, tío. Yo he visto líneas de... ¿Eh? En el Burley. Sí, de Guardia Civil o algo así. De Guardia Civil fue el chino que empezó a decir que... Pues yo me acuerdo una vez verte con bigote, que madre mía, esto de tipo de extras de karate, de cinturón rojo, tío. ¿Te acuerdas del programa de Antena 3 de los karatecas? Sí, tío, que lo protagonizaba con Elvis Tuer, tío. Que estos jóvenes que hay por aquí. ¿Qué vas a saber? Si tú eres un proyecto del EFA, tío. Cinturón negro, ¿no? Sí, cinturón rojo. Porque Antena 3 tenía el logo rojo. ¿De acuerdo? Un proyecto del EFA, no, colega. No tengo nada claro eso de mí. ¿Qué te apuestas? Cinturón rojo, ¿no? Cinturón rojo, ¿qué te apuestas, chaval? Debo decir que cinturón rojo no me suena nada. Antena 3 tenía un logo rojo y por eso se llamaba cinturón rojo. Y me apuesto lo que quieras. En esa época el logo de Antena 3 era... Claro, era no. El viejo de la radio. Era el viejo de la radio. El viejo de la radio era rojo y blanco. Cinturón rojo. Y me apuesto un Zumibayas en el Penny Lane. Yo con Demi, que tiene un par de años más que yo, no me juego nada. Ay, ¿cómo comparo? ¿Somos la misma quinta, tío? Me acabo de abrir. Me la puta. ¡Hostias! ¡Hostia puta! Ha habido la cagada importantísima. Oye, verano, me jodas. Estamos hablando y no está en el aire. Me cago en la puta. ¿En serio? ¿Desde hace cuánto? No, el aire no, ha sido ahora mismo, que ha habido un problema de no sé qué ahora mismo. Bueno, a ver, igual, pero la apuesta se mantiene. ¿Qué apuesta? Que no, Zumibayas, que luego era... que se llama Cinturón Rojo. ¿Te has aficionado al Zumibayas desde el día ese que...? Sí, tío, pues funcionaba y me estoy cogiendo unas castañas pilongas que salen al vuelo, macho. Pero madre mía, tío, es que es eso, tío, si te tomas uno o dos y ¡pumba! ¿Qué ha pasado, tío? De mierda, tío. Hemos terminado esto como empezamos, ¿eh? Hemos terminado mucho peor de lo que empezamos, tío. Pero bueno, ya igual. ¿Nada o qué? No, es que se ha cortado la grabación en esto. Pero bueno, no pasa nada. Que siga el programa, tío, ya está. Que siga el programa, que siga el programa. ¡Hala, venga, viva la vida, viva la Virgen! ¿Cómo es? El espectáculo debe continuar. Estos problemas que estamos teniendo ahí son algo completamente increíble. Para ser el último día la estamos gozando, ¿eh? Estamos jodiendo bien, salimos de aquí a las 2 de la mañana. Bueno, amigos, estoy que decir que hemos corrido el rumor de que había una fiesta en el Penilin con nosotros y está yendo todo el mundo para allá y somos como los novios y las novias en las bodas. Nos está esperando todo Cristo. Eso allí es lo importante, que todo el mundo nos esté esperando para eso. Ya, pero es que la gente no tiene mucha paciencia. Ya se ha corrido la voz de que vais a pagar vosotros. Sí, bueno, sí, de hecho me ha llamado Alberto y dice que está solo en el Penilin con Dani. Sí, a mí me está llamando el Guti y toda esta gente. Pues eso. Bueno, pues venga, vamos a terminar ya. El Asturiano. Claro, el Asturiano viene. Hoy estamos todo lo grande. Todo lo grande de la capital. Viva el Parrock. Estamos hablando de Ayuntamiento de Madrid, Demi, me parece. Pues sí, pero ¿se había cortado o no se había cortado? Hace rato más antes. Pues nada, pues hombre, algo muy importante que teníamos que hablar era del sello Ayuntamiento de Madrid, donde están dos grandes popes. No se ha grabado nada de lo del Ayuntamiento de Madrid. No, pues. No. Pues bueno, hay que hablar del Ayuntamiento de Madrid porque la gente que nos escucha allá en de los mares tiene que conocer qué es ese sello con nuestros dos faros, dos guías espirituales. Aquí el compañero que nos acompaña, el señor Sergio, y una persona a la cual hemos mentado aquí en este programa, pues día sí, día también. ¿No ha estado aquí nunca, Alfredo? Buah, Alfredo ha estado aquí todas las veces que ha querido y más. Pero sí, alguna vez le hemos dejado meter brazos a pedazos, es como Alfredo. Es como tú, habláis poquito. Es un tío humilde. Digamos que vosotros sois como los supervillanos del inspector Gadget. Siempre estáis pues como apartados en la sombra. Nosotros somos como los villanos cutres de la calle, los que damos la cara. Somos los navajeros. Los navajeros, mientras vosotros sois los intelectuales. Bueno, los... pues eso comentábamos, que el sello lo hicimos. O sea, salió para. Por grabar, o sea, porque nos apetecía que el. ¿Qué pasa? Nos apetecía que grupos que nos coincidíamos en que nos apetecía que el grupo que... ¿Pero habéis perdido mucho grupo? ¿Dinero con el sello o no? Sí, hombre, con un sello siempre se palma. Siempre se pierde, ¿no? Siempre se palma bastante. ¿Cuánto? No sé, es mejor no hacer cuentas. Hombre, de hecho... Las cuentas las lleva Alfredo. De hecho, a mí Alfredo me está dando el disco de las tasas a casco porro para que lo regale ya directamente. Con un sello siempre se palma, porque... Y más haciendo, yo qué sé, pues sacas 500 copias de un... ¿Un EP de estos? ¿Eso cuánto cuesta? Ya ni me acuerdo. Es que no lo sé, pero el problema es que hacer pocas copias no sale rentable. O sea, te cuesta a lo mejor hacer 200 o 300. No es el contable de la organización. Hacer 200 o 300 copias es como hacer 500, ¿sabes? Entonces haces 500 y acabas teniendo 500 copias ahí en casa, vendes 100 o 150, luego resulta que el grupo... Joder, grupos tan inestables, por ejemplo, como The 100 Glory Boys, ¿sabes? A mí el disco que sacamos de Concepción Glory Boy me parece un discazo. Es un discazo. Es un puto discazo. Me parece un discazo. Es la joya del punk de Madrid. Bueno, más que del puño de Revival Mod de Madrid. ¿Pero qué sí, es eso? Pues lo que sacó Concepción Glory Boy. Un disco de Revival Mod. Bueno, pero está grabado. Es un discazo. Sin grandes pretensiones y yo creo, no sé. A mí me parece un discazo. En un principio, joder, pues te ilusionas porque parece que, joder, ves que es un grupo que gusta más o menos a la gente y tal, lo que pasa que luego tampoco se mueven ellos. No, pero es que tampoco la gente, tanta gente tiene vinilo, Sergio. Joder, macho, yo no sé, yo recuerdo una época, tío... Con The Glory Boys no tanto tenía vinilo, o sea, tú no pides un Quintana o de estas que se llaman The Glory Boys... Yo recuerdo hace 5 o 6 años, macho, que se sacaban 500 singles o 500 LPs y se vendían. Claro, se vendían más o menos, te quedaban 100. Y no era mismo el público de Concepción Glory Boys que puede, ¿no? Veros, tío. Y un skin zumbao. La mayoría del público de Concepción Glory Boys no tenía plato, tío. Bueno, no sé. Y además no había tanto rollo con internet. Pero ahora, una cosa que siempre hemos tenido también clara en el sello es que... Bueno, pues que lo sacábamos porque nos apetecía y que sabíamos que íbamos a palmar. O sea, que se palma siempre. Entonces, bueno, se saca, se va vendiendo lo que se venda y lo que no, pues... Claro, sí, yo creo que en el segundo disco de Concepción Glory Boys, paso se dan mismo. O sea, aquí... Pero es igual, tío. Yo estuve un poco... Que eso también tiene ahí su... Ahí su historia, pero... Yo estuve en el los primeros... O sea, al principio, cuando se empezó a gestar el disco y tal, el segundo disco de Concepción Glory Boys, yo estuve ahí... más o menos, pues eso, hablando con Santi, era cuando todavía Hillside Strangler era de los tres, y joder, era lo mismo, estábamos ilusionados porque se veía, o sea, porque parecía que ellos iban a seguir tocando, que iban a seguir tocando, sí, pero poca cosa realmente, bueno, y no sé cuánto habrán vendido de eso, pero yo imagino que será más o menos lo mismo. Hombre, el que sea de Bowery, pues la verdad es que le da bastante tirón, porque quieras que no, pues la gente que compra en la tienda y tal, pues acaba mucho intercambio y tal, pero se mueve mucho y eso. Pero imagino que les quedarán un montón de copias. Concepción siempre fue un poco inestable. Bueno, es que antes de que vosotros sacáis nada, Concepción tuvo sus idas y venidas, sus dimes y diretes. Ya. Vamos, se busca bajista para un grupo, esa canción famosa de más volumen. Bueno, pues a la Concepción Olivo hubiera venido mucho mejor, vamos. Vamos a meter un tema que ya hay mucha chachada. Bueno, pues vamos a poner un tema que tenías aquí preparado en CD, fíjate por dónde, que va a ser el que tú querías que sonara, este sí. Ese le traía yo. Bueno, pues nada, preséntalo tú, ¿no? ¿Para qué voy a hablar yo? No va a pegar nada, pero bueno. Es el tema... El mundo subnormal siempre está construido a base de escupe, escupe de cicatriz. Esto lo versionaban estos, ¿no? El enemigo público número uno, ¿no? Sí, sí. Vosotros y todos no necesitamos más explicaciones de quién son los cicatriz, ¿no? Un grupo de heavies. Pues nada, ¿qué son los cicatriz? Estaba yo preguntando que qué pasó con lo de hacer los conciertos en lugares públicos. Después de que nos quitaras toda la ilusión, por lo menos esa parte, porque claro, eso era el problema, era que te quitaba los instrumentos la policía. Pero yo, como no tengo ningún instrumento a que me quiten, pues lo único que me podían quitar era el generador. Al final pasó lo de siempre, tío. Pasó lo de siempre. Y tronco. Estamos los de siempre, porque nos gusta y porque nos divierte. Los Ronaldos, la infraestructura, tío, al final no era la suficiente, macho. No era suficiente. Pero bueno, fueron falta de ganas, no de estructura. Si la estructura infraestructura al fin y al cabo, da igual. Ya. La infraestructura cuesta dinero, o sea que. Pero bueno, tampoco necesidad. Poco a poco fue saliendo cosas en otros sitios y hostias. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, recuperamos las salas poco a poco. Fuimos recuperando salas. Ahora el panorama de cuántas salas pilla mejor que nunca, así que... Sergio, ¿tú cómo ves el futuro, Sergio? Eso es, yo estoy out totalmente de mira cómo está el, futuro, el tema de las salas ni nada. Pues hombre, te has enterado de la gran noticia, ¿no? De eso sí. Ah, bueno, coño, sí, que, joder. Bueno, tenemos el Rock Palace, pronto tendremos el Rock Palace a nuestra hombre, a compartir con los modernos, pero bueno, que lo tendremos. Pero, ¿cómo es el futuro? Mira hacia el futuro y dinos cómo es el... El futuro el de Donosti y de los Reyes se ve... Se ve de lejos, tío. No sé cómo está la cosa aquí, realmente. Pero... Hombre, la cosa está... Ya no está aburrida. Ha sido bandas. Porque para de hablar de historia y de arquitectura y se aburre. Ha sido bandas actuales. Ha sido a Grupo Paralelo. Ha sido a... Estás al tanto, Ejército, por ejemplo... De estás al tanto de todo esto que ha pasado en Barcelona, macho. Que ha sido como la gran sorpresa. De eso nada, cero. O sea, yo en los recientes grupos, tío, pues en plan, pues ya te digo, en plan huevelos, en plan, pues eso, han surgido un mogollón de chavalines punkis montando bandas, tío, amateurs y volviendo un poquito al espíritu sé que, ese. Sé que la gente está ahí un poco flipada con lo de Barcelona y tal, pero es pero no sé mierda, tampoco, todo. No sé cómo... Bueno, nosotros fuimos para allá, tronco, y más público que aquí, con eso te digo todo, tío. Chavales bueno, jóvenes todo. Y chavales, ¿no? Jóvenes, y a cajo porro. Eso es de puta madre, claro. Y montando sus grupos, unos más... Pues eso, punks. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí, Sergio? Y no a modernitos disfrazados, ni no, punks. ¿Por qué crees que aquí no hay gente joven, tío, en el punk? Hombre. ¿Es que no les atraemos? ¿Tú crees ¿Son que... ciclos? No lo sé. Sí, supongo que serán ciclos. Yo el último grupo así que... O sea, pero es que no son... Es que es eso, salen grupos, pero... Bueno, salen grupos con cuentagotas aquí en Madrid, pero encima es que no es gente joven. Estuve viendo al grupo este de Dani Mortaja, Pablo... Ah, sí, hombre, sí. Nueva Autoridad Democrática, ¿no? Nueva Autoridad Democrática. Por fin hemos conseguido decir el nombre completo del grupo en este programa. Lo ha hecho, Sergio, lo ha hecho. Yo con estos nombres, sí, en plan, no, que no, tío. También... Pero que no sé tampoco si van a seguir o... Sí, siguen. Sí, bueno, sí, esos son gente que viene de otros grupos. Pero sí, no gente ya... Chavales, no. Qué pena, Cano. Los chavales es poquito. Bueno, no, es que... solo Dani, ¿no? Realmente, pero vamos. Bueno, sí, Dani sí. Peina estrellas de David, más bien, pero eso ya es otro tema aparte, ¿no? Candelabros de siete velas. Eso es otro tema aparte. Pero en cuestión, que hace tiempo que no están en grupo, pues, por ejemplo, en su día como fue Rey Muerto, chavales que no conoces de nada y que... Ya. Saber y que te llama la atención... Y eso en Barcelona ahora mismo lo que hay, pero ¿os bueno. ¿Os dais cuenta los Rey Muerto, qué viejos sois, tío, ya? Que es como... Sí, ya hablamos en un pasado pretérito, tío, ya. Y vosotros grupos, no, o sea, de, muerto, solo por, aunque solo sea por colegas, afinidad, sí, de aunque de la edad y tal, no hay grupos de vuestra edad que... ¿Qué? O sea, gente de vuestra edad que quiera hacer un grupo. Nada. Vuestras amigas estas que van con vosotros. Claro, intentaba vender la moto a todo el mundo, pero nada. Queremos formar grupos de mujeres. Porque hay pocas mujeres en el punk. Y tiene que haber un grupo de tías de Madrid. Hay pocas mujeres en el punk joven. De Madrid. Luego te vas a otras ciudades y la cosa cambia. Bueno, a otra ciudad, que te es vas Barcelona. A Barcelona ya. Bueno, en fin. Pero esto es como cuando están en Valencia, auge. En Valencia están las... Las rodilleras. No, estamos hablando de cosas serias, espera. Ay, pero a ver, tío. Estamos hablando de punk, ¿no? De chorradas, tío. Desde luego eres un tío serio. En fin, yo lo que iba a decir, que esto es como cuando hace... Pues lo típico, cuando los hueveros están en su auge, pues en Barcelona no había nada. Era justamente al revés. Lo que pasa es que aquí era un rollo como menos pun y más modernillo, más lasañerín. El famoso pijo pun, ¿no? Que se dice. Sí, más ser, pendiente más de las nuevas submodas, tío, que de realmente de. Era el pun. ¿No? Y cuando empezaron a calzar hostias en ese famoso concierto, mucha gente desapareció también. Trágica noche. Trágica noche. La noche de los cristales rotos vivimos nosotros. Sí, los pobres punkis. ¿Cómo te gusta, tío, la historia? De luego. Madre mía. Bueno, vamos a poner otro tema para irnos despidiendo, porque ya va cayendo el tiempo. La noche se cierra sobre el Radio Ela. www.radioela.org, puedes oír múltiples. Y nos vamos para Penny Lane, ¿no? ¿Ya una puta vez o qué? Nos vamos para Penny Lane, pero no sin antes escuchar a los Protest. Hombre, vamos a escuchar I Wonder Why. ¿Cómo? I Wonder Why. Bueno. Ya había traído otra, pero... y no... Ah, yo quería escuchar a Don't Can Only Dream, tío. Cago en la puta. Only Drink. I Can Only. Bueno, vamos a escuchar a los Protex. ¿Qué I podemos decir a los Protex? ¿Algo más que añadir a los Protex? Pues que es uno de esos grandes grupazos olvidados, ¿verdad? Pero no eres tú el que los tiene que añadir. Lo tiene que decir el invitado de que ha venido norte. A esta banda. Es uno de esos grandes grupos olvidados. Estoy de acuerdo contigo. Con Demi nunca, pero con ser contigo sí, Sergio. Que yo siempre tengo razón. Escuchemos a Protex. Bueno, Demi. Ya por fin vamos a terminar este programa que ha sido el más largo de la historia. Esto parece Punto de Pelota. Tienes macho. Ganas de pirarse de mí. Parece el especial 24 horas Punto de Pelota. Están esperando los fans en el Penny Lane. Pues tío, sí. Que las fans. Es que me cago, es que Sergio me cago en la leche. Prostituta. Que hemos empezado muy tarde, tío. Y vamos a terminar más tarde aún de lo previsto. Bueno, no lo digo por ti, lo digo porque, madre mía, me cago en Radio Vela. ¿Para qué cojones de Vela? Monte una puñetera fiesta. Mira, qué bien, estoy en directo. Monte una puta de la fiesta de despedidas y vamos a llegar cuando cierre el Penny Lane, tío. Bueno, amigos y amigas, esto es lo que ha dado de sí la temporada de Mundo Subnormal de este año. Espero que lo hayáis pasado tan bien como Demi. Sí, aunque mismo. Demi lo pasa bien, no deja de quejarse, pero lo pasa bien. Don RKR, tío. Y si no esto tuviera es estos momentos, su vida sería... muy bonita, preciosa, no, una maravilla. No precisamente. Claro que sí. Mundo Subnormal es la alegría de muchos corazones, de muchas casas, de muchos... De corazones inquietos, di de corazones inquietos, tío. Eso queda mejor. De corazones inquietos... Pero eso decías no. Todo del mar, tío. Música para corazones inquietos. Bueno, nos vamos a despedir, Sergio. Se me está quedando la alegría ya. Las despedidas son muy, muy chungas, tío. Volveremos el año que viene. No sé si este día, no sé si tan a menudo... Pero igual de gilipollas, igual de bocazas, igual de pringados que siempre. Eso seguro. Faltaría más. Pues y, poniéndolo, nada, y poniéndolo la mejor musiquita del mundo. Muchas gracias por venir, Sergio, gracias. Por acompañarnos en este ya último hora, programa, ¿eh? En esta fiesta. Si no, no hay forma de vernos. Nos vamos al Penny Lane, nos vamos a la calle Salitre. Veniros todos al Penny Lane, número coño. Indefinido. Si estás en Lavapiés, si estás escuchándonos, ven al Penny Lane. Vente, no tardes. Radio Las del Centro de Madrid, emitiendo Punk 77. ¡Os queremos! Esto va a ser muy duro, una sin vosotros. Semana. Sergio, di el último tema que vamos a escuchar para despedir a todos los subnormales que nos oyen. Vamos a escuchar Television Families de Los Cortinas. ¡Hombre! ¡Qué vamos temazo! Ya. ¡Qué temazo! Vamos. Esto es purito, purito Punk 77. Esto es un singuelo. Esto le gustaría a nuestro amigo Daniel Asturiano, que nos está esperando. Pues vamos al rescate de Daniel Asturiano, que ya estará... O de Alberto el Melenas, que se nos va a pirar, que me ha llamado ya diciendo que como íbamos para allá, que se pira. Bueno, queridos amigos, queridas señor, amigas. Y al señor Reginaldo. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. La temporada que viene. Que esto, ¿y es como, si no esto, es como, esto es como el deporte de los colegios, que empieza en septiembre. Y si no quiere, nos da igual, como decía, si es total, ¿no? No, a mí si Dios no quiere, chungo lo tengo yo. Y tú también, hijo puta Teo. Hijo puta Teo. Viva Dios. Mundo Subnormal. Más subnormal que nunca. Fancy Dictator, como queríamos decir. I'm a fancy dictator.